¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy te traigo polémica. He recibido algunos audios de alguno de vosotros diciendo, ¿cómo te metes en estos berenjenales? Bueno, pues ya sabéis. Me quema la sangre. O sea, llevo una racha que cuando entro en Spreaker y tengo que poner de qué trata mi podcast, no sé qué poner. De hecho, alguna gente me pregunta, ¿haces un podcast? ¿Y de qué lo haces? Hace unos años podría decir, hago un podcast de tecnología. Sí, es verdad, hacía un podcast de tecnología. Pero ahora es un podcast de todo, ¿no? Si quiero hablar de libros, hablo de libros, hablo de crítica social, de política. Y sí, también hablo de tecnología, pero sobre todo de tecnología, más de cómo la tecnología nos está afectando a nuestra vida, a la vida cotidiana. Dicen que se oye con ecos. Vamos a ver qué es lo que ocurre y por qué se oye con ecos. Gracias, Vato. Ya era un error de configuración. Voy a empezar de nuevo. Lo siento a aquellos que habéis tenido que escuchar esta perorata del principio. Decía que... No sé si se sigue acoplando el sonido, ¿no? No debería de escucharse ya. No, ya no se acopla, ¿verdad que no? Saludos, señor Vato, señor Juan Man Geek y señor Pino. Pues decía que cuando me preguntan de qué es mi podcast, hace años lo decía sin problema, ¿no? Es decir, tengo un podcast de tecnología y ya está, solucionado. Pero ahora cuando me lo preguntan, no sé qué decir. ¿Qué es lo que digo? Tengo un podcast de política. Hombre, no, hablo de política. Tengo un podcast de, bueno, cómo la tecnología impacta nuestras vidas. Sí, eso es cierto. Tengo un podcast de crítica social, pues también, de literatura, hablo de libros a veces, pues sí. Pero realmente es un podcast de todo, es un podcast donde comento varias cosas. Y esta mañana he recibido, decía antes del eco, gracias por avisarme, compañeros, pues esta mañana hay varios que me han escrito diciendo que cómo me meto en esos berenjenales, ¿no? Conversister ha sido una de ellas. Saludos, Conversister. Aprovechad para escuchar su podcast Entrenamiento Mental, que habla de muchas cosas muy interesantes. Y algunos de vosotros lo necesitáis. Necesitáis escuchar a Conversister, que estáis fatal de lo vuestro. Bueno, hoy quiero hablar de otra cosa, que es... hablé en su momento, cuando hablé de Black Lives Matter, que es el marxismo cultural, la nueva estrategia para, pues no sé, dividir nuestra sociedad, enfrentar nuestra sociedad. Y yo voy a leer el titular de la noticia y vosotros me decís qué os parece. Disney Plus considera que Peter Pan y Dumbo y los Aristogatos son para mayores de 7 años y las retira de su catálogo infantil. ¿Por qué? Por racistas. Sí, habéis oído bien. Por racistas. Resulta que Peter Pan es una película racista. Y Dumbo es una película racista. Y los Aristogatos son películas racistas que les meten a los niños una idea en la cabeza. Y es, niños, los blancos somos superiores a otras razas. Niños, lo de la concordia entre las razas está pasado de moda. Ahora lo que se lleva es el apartheid. ¡Viva el apartheid! ¡Viva la confrontación entre razas! ¡Viva la esclavitud! ¡Volvamos a la esclavitud! Peter Pan, todos lo sabemos, que Peter Pan es la película favorita del Ku Klux Klan. Peter Pan y Dumbo. Bueno, Dumbo en Sudáfrica, los blancos racistas de Sudáfrica se vuelven locos con Dumbo. Madre mía. ¿Y los Aristogatos? ¿Qué me decís de los Aristogatos? En el Tercer Reich, bueno, el ministro Goebbels les obligaba a ver los Aristogatos a toda la élite de las SS. Porque los Aristogatos, bueno, en Nuremberg lo petaban. Los Aristogatos es la película más nazi que hay. En serio, ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de tontería es esta? ¿En qué momento nos hemos vuelto todos tontos de remate? ¿En qué momento estamos todos imbéciles, perdidos? ¿Cómo se nos ha ido colando, como dice Juan Manguic, la tontería del lenguaje, el lenguaje inclusivo, el no sé qué? Y esto no es nada. En Estados Unidos es donde más fuerte, y en el mundo anglosajón, ha dado el rollo este del marxismo cultural. Mirad, luego os propongo que hagáis un ejercicio, no en Google, porque Google, si hay algo racista en Google, DuckDuckGo. Os metéis en DuckDuckGo y metéis apropiación cultural. Y leed un ratito sobre apropiación cultural. Luego hablaré de apropiación cultural. Bueno, resulta que algunos clásicos de Disney han tenido que pasar un filtro y los han retirado del catálogo infantil de la plataforma Disney Plus de streaming, porque incluyen, agarraos, incluyen contenidos racistas y estereotipos. Peter Pan, Los Aristogatos y Dumbo van a estar disponibles, pero solo para adultos. Yo añadiría para adultos racistas, para adultos supremacistas blancos, para adultos que desfilan haciendo el pase de oca por las avenidas de Núremberg y desfilan con antorchas y queman libros judíos. Hombre, por favor, Dumbo. Dumbo es la película aria por excelencia. El pasado mes de octubre, Disney Plus ya incluyó advertencias en el libro de la selva. Agarraos bien. En el libro de la selva, Disney Plus al principio ponía que esa película tenía connotaciones racistas porque era una película antigua. Por supuesto, todos los niños que ven el libro de la selva, La noche de los cristales rotos, estuvieron rompiendo escaparates de comercios judíos. Porque eso es lo que el libro de la selva te incita, una cosa horrorosa que te dan ganas de escuchar Wagner y de invadir Polonia. En realidad no se llama el libro de la selva, se llama el Mein Kampf de la selva. Y la compañía Disney añade: estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar ese contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Y sigue el discursito buenista de Disney. Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo, around the world. Y esto mismo pues ya está generando el efecto cargador del teléfono móvil, que es que empieza uno haciéndolo y los demás le siguen como borregos. HBO Max ya ha empezado añadiendo una explicación del contexto histórico a Lo que el viento se llevó. Porque ¿sabéis qué pasa? Que los adultos que vemos Lo que el viento se llevó somos tontos. Entonces cuando vemos Lo que el viento se llevó pensamos: ¡ah! O sea que yo puedo tener un esclavo negro en mi casa que me llame señoreto, señoreto o señorita, señorita escarlata. Y a mi mujer le voy a poner escarlata. Para que mi criada barra esclava negra pueda seguirme. Porque claro, cuando tú ves Lo que el viento se llevó, te entra una confusión en la cabeza que flipas, te vuelves loco. Te vuelves loco, te da un jamacuco que dices tú: pero entonces todo lo que me habían explicado hasta ahora. Pero, o sea que el racismo mola. Esto es lo que pasa cuando se supone. Y menos mal que HBO Max ha puesto el título para que la gente diga: ¡ah, vale! Que el racismo está mal. Y como todos sabemos, Lo que el viento se llevó es el triunfo de la voluntad. Es la película de Riefenstahl, la cineasta nazi. ¡Ah! Por ejemplo, Dumbo. ¿Qué tiene de malo Dumbo? Bueno, pues por lo visto, según Disney, Dumbo incluye una escena en la que hay un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a los afroamericanos. Que están. El líder de ese grupo de cuervos se llama Jim Crow, que es un término despectivo que se utiliza antiguamente para insultar a los hombres negros en Estados Unidos. Y claro, los niños de ahora, los niños del 2021 que ven Dumbo en su casa por streaming, cuando ven Dumbo dice, ah, que hay un cuerpo que se llama Jim Crow. Es verdad, como ese nombre despectivo que se utilizaba en 1940 para los hombres afroamericanos. Pues ¿sabes qué? Hay un chico negro en mi clase y le voy a llamar Jim Crow para ofenderle a ver si le hago llorar. ¿Y Peter Pan? ¿Qué me decís de Peter Pan? La película racista por antonomasia. ¿Por qué? Porque aparecen nativos americanos, que por cierto, ya no se dice indios americanos, son nativos americanos. Y los aristogatos, que también tienen estereotipos exageradísimos sobre los asiáticos, porque hay un gato, uno de los gatos es asiático. Y claro, para Disney, esta película sale un personaje inglés interpretado por un actor blanco y toca el piano con palillos. Y eso hace que se despierte en los niños un odio por los extranjeros. De hecho, ahora mismo hay un problema en Europa porque por las calles de Londres hay manadas de niños, hay hordas, hay una especie de tropas de asalto de camisas pardas de niños de 7 años que están prendiéndole fuego a las tiendas de los chinos. Que no se puede decir chino, según Ada Colau. No se puede decir. Entonces, ahora hay manadas de niños blancos, de niños europeos, nativos europeos, perdón, que están prendiendo fuego a negocios de extranjeros. ¿Por qué? Porque vieron Peter Pan y vieron los aristogatos. Y esto es un problema que hay que solucionar ya. Basta ya de racismo. Basta ya de películas instigadoras al racismo. Alguien tiene que parar esta mecha que está incendiando Europa y que está haciendo que Disney sea la principal plataforma de contenidos racistas. ¡Stop racism! Mirad, esto yo lo digo así con ironía. Esto es la tontería. Mirad, esto es propio de progres ricos, tontos y pijos. Esto es típico de chavales que han sido criados en la abundancia, ahora se han dedicado a la política, no le han pegado un palo en la vida. Y hablan entre ellos y dicen, o sea, tía, el racismo es súper fuerte, ¿eh? Tenemos que hablar, ¿eh? Disney es súper racista, ¿eh? Mi profesora de sociología en la facultad me dijo que Dumbo es la película más racista que hay. Y estos chavales, que ahora son políticos de izquierdas, que los han adoctrinado marxistas en las universidades, pues les han metido en la cabeza el rollito del marxismo cultural. Mirad en internet y leed sobre el marxismo cultural. Es real, existe. Y las plataformas en streaming son ideales para la censura. Porque hoy te ponen un anuncio al principio del libro de la selva diciéndote que cuidadito, que el libro de la selva es lo más racista que ha parido el Ku Klux Klan. El libro de la selva estaba mal antes y está mal ahora. Pero bueno, es una película para adultos, como Dumbo. Dumbo es una película para adultos y menos mal que te ponen una explicación al principio. Porque es que si no, te vuelves nazi. Te vuelves tonto, un tonto racista. Por supuesto, todavía quedará alguno que escuche mi podcast y escriba en iVoox, porque hay unos cuantos en iVoox que yo no sé qué escuchan ni qué entienden, que dirán que yo defiendo el racismo. Obviamente no. Y yo podría hablaros de las cosas que estamos haciendo en mi entorno por... No voy a hablar de cosas que no tengo que hablar. Nada más lejos del racismo. Ahora, ¿de los criminales? Sí. ¿De los delincuentes? Sí. ¿Blancos o negros? ¿Políticos y de derechas o del color que sean y de izquierdas? La gente honrada, viva la gente honrada. La gente trabajadora, bienvenida. Bienvenidos trabajadores ecuatorianos, peruanos, que venís a trabajar y que venís a labraros un futuro. Bienvenidos, necesitamos gente como vosotros. Bienvenidos, hermanos de América Latina, que venís a dejaros la piel y a coger los trabajos que nadie quiere coger. Bienvenidos, trabajadores del campo de Europa del Este, que venís a partiros la espalda recogiendo la fruta que los españoles no quieren recoger. Bienvenidos. Bienvenidos profesionales que estáis bien capacitados y que venís a trabajar, a prosperar y enriquecer nuestra sociedad. Bienvenidos sea cual sea el color de vuestra piel o vuestro acento. Pero no necesitamos a políticos marxistas diciéndonos qué debemos ver y qué no debemos ver. Y esta dictadura digital de las plataformas de streaming cada vez me gusta menos. Mirad que llevamos, ¿cuánto tiempo llevo hablando de las Big Tech, de las empresas de tecnología y de lo que están haciendo? Pues ya se les está viendo la cara, ya están apuntando maneras. ¿Quién decide lo que es el racismo? Las élites de Hollywood, adoctrinadas en esta tontería que nos educan. Porque nos están infantilizando, nos están tratando como adultos tontos. Y el Estado es más listo que tú. Y el Estado sabe lo que más te conviene. Y lo mejor que pueden hacer es poner una etiqueta para reducir tu pensamiento, acabar con el diálogo y así generar histeria social, que es lo que están creando, histeria social. Es lo que estamos viendo en YouTube, en Twitter y ahora en Disney. Esta es la histeria de la caza de brujas. Mirad un ratito, apropiación cultural. Porque en los campus de las universidades pijas de Estados Unidos se ha metido el término apropiación cultural. Y es que, por lo visto, los símbolos culturales de ciertas culturas minoritarias, los blancos no tienen derecho a ponérselas. Así que, si una chica blanca se pone rastas, la obligan a ponerse de rodillas y a pedirle perdón a una chica negra. Si en Halloween alguien se disfraza de indio, como en Peter Pan, es obligado a ponerse de rodillas y a pedirle perdón a la gente. Y si no lo haces, te echan de la universidad y te hacen un juicio al estilo Revolución Cultural de Mao Zedong. Apropiación cultural. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Qué majadería es la apropiación cultural? No estás robando nada. ¿Qué clase de daño haces? Es que cuando yo, que soy africano... Tú no eres africano, tío. Tú eres estadounidense del Bronx. O del barrio que sea. Cuando veo a una chica con rastas, me duele tanto en mi corazón que es que no puedo menos que llorar. Llevo 3 días llorando porque he visto a una chica o he visto a un chaval disfrazado de rapero. ¿Dónde vas? ¿Qué clase de construcción artificiosa es la apropiación cultural? Esto es caza de brujas. Esto son ganas de poner una diana en el pecho de tus enemigos. Y esto es infantilizar a la gente. Infantilizarla, volverlos tontos. Por eso llevan años cargándose nuestros planes educativos. Por eso llevan años cargándose las humanidades, la literatura y la historia, para mantener a la gente en un estado de permanente inmadurez. Esta es la generación de los niños únicos, de los niños que no tuvieron a nadie, que les diera un cachete en el culo. Uy, cuidado, maltrato, no se hace. Que no tuvieran a nadie que les corrigiera. Uy, no, corregir a un niño no, eso es violencia. Estos niños criados en el consentimiento, en el todo vale, son incapaces de mantener un debate. Porque si alguien cuestiona sus ideas, se echan a llorar. Y es que me estás ofendiendo. Cuando alguien le presenta argumentos, se echan a llorar, como niños que son, como bebés grandotes que son, porque es que estás cuestionando mi identidad y no sé qué. Y por eso están creando los safety spaces, los espacios seguros en las universidades. Espacios seguros para que no haya debate, para que no haya impartición de ideas, para que no haya nada, todo seguro, para que nadie levante la voz. Y para que todos seamos bebés adultos. En el fondo, todo lo que hay detrás de esto es: vamos a acabar con el debate, vamos a acabar con el diálogo. Aquí la conversación, esto de que en Internet cada uno hace lo que quiere, esto se ha acabado. Esto de que en Internet cada uno hace un vídeo hablando de lo que le da la gana, esto se ha acabado, porque se nos ha ido de las manos, dicen las élites. A las élites, a los que mandan, se les ha ido de las manos Internet. Así que han empezado una campaña para idiotizar a la gente, estigmatizar a la gente, acabar con cualquier tipo de diálogo. Esto es lo mismo que ha pasado con los youtubers, que ahora los youtubers son malísimos. ¿Por qué? Porque deciden vivir donde les da su bendita gana. Así que vamos a estigmatizarlos. Ayer, creo que fue ayer, yo no sigo los Twitch de eBay. Sinceramente, yo, con todo el respeto, esta gente, he visto cosas de eBay que me han hecho mucha gracia. El campeonato de canicas, el campeonato mundial de pilla-pilla. Tiene vídeos geniales. Ahora, yo no soy de los que me trago los Twitch de Ibai, ni me trago los streams de gente jugando 3 horas a no sé qué juego. Me parece muy bien al que le gusta y lo respeto y le alabo el gusto. Pero otro día Ibai estuvo dando, entrevistando a Piqué y estuvo faltándole el respeto. A ver, a mí Piqué no me cae bien, pero el hecho de que no me caiga bien no significa que yo sea un sectario que diga se lo merece. No, todo el mundo merece respeto. Todo el mundo merece respeto. Así que el Ibai estuvo dándole caña a Piqué, echándole en cara todas las meteduras de pata, todos sus fracasos. Y hay un momento en el que Piqué le dice: mira, Ibai, desde que he llegado aquí yo no he dejado de decir cosas buenas de ti. He dicho que eres el mejor comunicador, streaming, que vas a ser un padre fantástico, y tú no has dejado de faltarme el respeto. No, solo quiero que lo sepas. ¿Cuál fue la respuesta de Ibai? Pues la verdad es que me siento mal. Analizad un momento esto. Analizad un momento esto. Me siento mal. Así es como habla un niño único. Un hombre, hecho y derecho, emocionalmente maduro, con educación, diría: pues Piqué, he metido la pata. Y tienes razón. Y te pido perdón. Eres un gran deportista, eres una mejor persona y has demostrado ser mejor persona que yo. Así que se me han pasado, se me ha ido las bromas, se me han ido de las manos y te pido perdón. La verdad es que me he pasado de la raya y tú has demostrado tener bastante más entereza y bastante más respeto y bastante más educación que yo. Así que perdona y si quieres vamos a empezar de nuevo. Esto es lo que hace un hombre. Esto es lo que hace una persona educada. Reconoce el error y pide disculpas y tira para adelante. Porque hace falta valor para pedir perdón. Hace falta cierto valor y cierta madurez emocional para reconocer los errores. ¿Pero qué es esa respuesta de me siento mal? Ay, toma, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Toma, te doy un abrazo. Luego, es verdad que Ibai ha escrito un tuit pidiendo disculpas y todo eso. Pero esa primera reacción, que no estuvo acertada, luego ya Ibai se corrigió, y bien, bien hecho Ibai por corregirlo, pero esta es la típica reacción de una generación que no sabe lo que es la educación, ni molestar, ni nada. No digo que Ibai sea así. Estoy cogiendo un ejemplo y lo estoy trasladando. Esta es la generación que cuando le dicen: oiga, usted no puede poner los pies en lo alto del asiento de enfrente del tren. Es que usted me está gritando y me está haciendo sentir mal. Es que no sé qué. Es que vivimos en... No, mira, a veces lo decía, mira, Rupert a veces se pasa de la raya cuando se calienta. Y yo le tengo mucho afecto a Rupert, tiene mucha razón en muchas cosas. Saludos, Manuire. Tiene muchísima razón en muchas cosas. Y en una de las muchas cosas en las que Rupert tiene razón es que dice que nos van a comer vivos. Que frente a esta generación que no la han educado en el esfuerzo ni en las ganas de trabajar y de salir adelante, esta generación que llega tarde al trabajo el primer día, el segundo día y el tercer día y lo echan, y sé de lo que estoy hablando, esta generación que que cuando el jefe le regaña con muy buena manera, oye, mira, esto lo estás haciendo mal, intenta no hacerlo y tal, se echan a llorar o se ponen muy ufanos. Es que no me tienen que poner en cuestión mi trabajo. Sé de lo que hablo. Y no, en este caso no hablo de mi empresa, pero tengo gente cercana que son gerentes de empresas y que dicen y que no entienden lo que está pasando. Frente a esta generación de bebés consentidos, incapaces de forzarse, si la empresa te pide un poco más porque tienes que sacar la empresa adelante y porque ahora toca levantarse a las 5 de la mañana o ahora toca visitar a un cliente en el quinto pimiento y te toca hacer noche fuera de tu casa, que es lo que hemos hecho todos y lo que hacemos todos, estos no son capaces de hacerlo, pues van a llegar gente de otras culturas que estos sí que se comen el mundo, estos sí que están dispuestos a pelear y nos van a comer. Y a veces pienso, ojalá que nos coman cuanto antes. Y claro, alguno dirá, por sacarle punta, ¿no? Porque siempre aparece alguien en internet intentando sacarle punta a las cosas. Pero bueno, entonces, ¿condenas o no el racismo? Pues claro que lo condeno. Lo que condeno es la tontería también. La tontería la condeno. Pero una cosa es el racismo, otra cosa es hacer chistes de gente por su raza, por otras razones. O una cosa es discriminar a la gente, como esta gente que ha faltado el respeto a una señora musulmana en el metro, o el desgraciado ese que se puso a insultar y a escupir y a pegar a gente de otra... de otro país. Una cosa es el racismo de verdad, el que hace sufrir a las personas, el que terminan, o el racismo que ejercen también los de otros países, como esos chavales que le pagaron una paliza y le partieron el cráneo a un chaval en Francia que todavía los están buscando, o los que queman sinagogas, o los que le cortan el cuello a los sacerdotes católicos en las distintas parroquias de Francia, que está ocurriendo. O en la cantidad de judíos que están saliendo de Europa y están volviendo a Israel porque chavales musulmanes sin oficio ni beneficio les están buscando, eso también es racismo. El racismo lo haga quien lo haga. El problema son los buenistas que dicen, hombre, es que si un tipo negro le pega una paliza a un policía, algo habrá hecho el policía. Como decía Pablo Iglesias, ¿no? Que se emocionaba cuando la gente del pueblo le pateaba la cabeza a un policía de la UIP. Y esto lo decía nuestro vicepresidente del gobierno. El racismo es racismo a todos los niveles. Lo haga quien lo haga. Lo haga quien lo haga. Así que... termino como el podcast que hice hace mucho, ¿no? Al final, ¿sabéis la única solución, eh? La única solución es que la educación y los valores no se enseñan en la escuela, se enseñan en la familia. El esfuerzo, la ética de trabajo, ser responsable, que es tomar responsabilidad sobre tu vida y sobre la vida de otros, eso se enseña con modelos familiares. Un funcionario no te va a enseñar eso. Y a ver, gracias a Dios por los profesores que tenemos. Hay profesores que son fantásticos, pero hay otros que simplemente son acólitos del sistema. Son propagandistas de esta clase política que vive en mansiones a las afueras de Madrid. Así que mucho cuidado, amigos, porque la inversión ya ha llegado. La dictadura de lo políticamente correcto, la dictadura de la apropiación cultural, de las etiquetas, la dictadura digital que nos dice qué tienes que ver y cómo lo tienes que identificar, ya ha llegado, y las plataformas online son ahora mismo uno de los principales instrumentos de manipulación de masas. Os recuerdo que tenéis a Vidas en Red 24 horas, 7 días a la semana en la radio de Vidas en Red. En zeno.fm/Vidas en Red tenéis la radio de Vidas en Red 24 horas al día, totalmente gratis. Y también tenéis mi página web vidasenred.com, www.vidasenred.com. Y me vais a permitir que haga un poquito de que hable de mi libro. El año de la pandemia, el segundo libro de Vidas en Red, que también lo tenéis en Amazon y también lo tenéis en mi página. Si alguno no quiere o no puede comprarlo, no pasa nada. Que me escriba un correo a vidasenred@gmail.com y yo, sin ningún coste y además encantado, le mando mi libro gratis. La única condición es que lo lea. Un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Hasta pronto.